visita del gobernador, para que nos comenten justamente cómo ha sido esa visita y lo que se ha desarrollado allí. Tomamos contacto con Yanina Pinocchi, ¿no?, de FM Oeste de Vinchina. Yanina, ¿cómo te va? Te saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Buen día, Sergio. Buen día para Marta también y buen día para toda su audiencia. Bueno, ¿cómo está Vinchina? ¿Hace frío esta mañana? Hoy nos tocó un día más tranquilo, ¿no? Realmente no está tanto frío, está despejado, sí. Es más pasable el tiempo. El día de Vinchina estuvo realmente frío. Frío, el día de Vinchina. Y bueno, los visitó el gobernador por ahí, ¿no? Así es, tuvimos la visita del gobernador, bueno, y demás autoridades. Como estuvo el ministro de Educación, Ciencia y Técnica, Walter Flores, el vocal del Tribunal también Superior de Justicia, Nelson Luna Corso, el titular de viviendas también, Carlos Crovara, también estuvo Gastón Milicay, la secretaria de Gestión Provisional, Sandra Bani, y bueno, estuvieron, realmente fue una fiesta increíble, todo el pueblo vestido de celeste y blanco, y bueno, pudimos disfrutar también de las palabras del gobernador. Bueno, ¿y en qué consistió todo? Me imagino un desfile por ahí por el pueblo de Vinchina. La gente, ¿cómo ha participado? Contanos. Bueno, el acto se realizó a partir de las 15 horas. Fue el acto central en Plaza Principal, donde se hizo la revista de tropas. Fue la lectura del protocolo de autoridades. El saludo a la formación 29 de mayo. Después estuvo, por supuesto, la entonación de las estrofas del himno nacional argentino y provincial, la lectura del decreto declarando huésped de honor al gobernador de la provincia, al doctor Luis Beder Herrera. Después el discurso de bienvenida y anuncios por parte de las autoridades departamentales, del intendente municipal, Ariel Oviedo. Bueno, después estuvo la entrega de obsequios también a las autoridades provinciales, mensajes a cargo de autoridades provinciales, también la palabra también del padre Luis Pradela. Por supuesto, el apagado de las velas y el canto del cumpleaños feliz, la torta gigante ahí en la plaza. ¿Hubo algún anuncio en especial por parte del gobernador para ir para la gente de Vinchina? Sí, entregó, subsidios, varias cosas. Por eso te voy nombrando algunas. Sí. 31.000 pesos también para que siga la construcción del plan de erradicación de ranchos. 100.000 pesos también por parte de la provincia y 16.000 también para la comuna. 30.000 pesos también para la Liga del Valle de Bermejo, para el campeonato. Y bueno, y entre otras cosas también un tanque atmosférico, una computadora personal para la Oficina de Cultura y Turismo. Después también demás subsidios para compra de tractores y demás cosas. Fue importante la visita que hizo el gobernador. Bueno, aparte de compartir con ustedes los festejos de estos 313 años, lógicamente haciendo el anuncio y la entrega de estos subsidios que son importantes para la sociedad ahí en Vinchina, ¿no, Yanina? Y la verdad que sí, acá se necesita también un poco ese aporte para que siga creciendo el pueblo y por ejemplo, el tema de las casas, que cada persona pueda realizar el sueño propio de tener su casa. Eso es importante también ahí, ¿no? ¿Hay una gran necesidad en la gente allí en Vinchina? Ahora no se ve tanto porque, por suerte van haciendo las casas, pero igualmente sigue quedando gente que de repente o alquila o vive en condiciones por ahí más precarias, y esto realmente es una ayuda. Claro. Bueno, te mandamos un abrazo, Yanina, felicitaciones al pueblo de Vinchina y a seguir festejando, ¿no?, estos 313 años que comenzaron el sábado y que me imagino seguirán toda la semana. Un abrazo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para vos, Sergio, y para Marta también. Que tengan buen día. Chao, un abrazo. Hasta luego.